Bueno, empezando la jornada, espero que sea una jornada de mucha convicción. Nosotros es la primera vez que como Frente de Izquierda Unidad nos presentamos en la provincia de La Pampa con cargos provinciales y locales y lista completa en Santa Rosa y General Pico, así que esperamos que sea una buena jornada, que no haya problemas. Hemos cubierto la totalidad de las mesas de Santa Rosa con fiscales generales, así que bueno. Pese a todos los inconvenientes que hubo a nivel nacional, en el cual hay provincias que hoy no pueden votar sus listas elegidas democráticamente, está bueno que en la provincia de La Pampa podamos ir a las urnas. ¿Cómo ha sido la campaña, Claudia? Muy a pulmón, mucho más que otros años. Se ha notado también compañeros que, bueno, por cuestiones de trabajo tampoco han podido fiscalizar con nosotros. Mucho más a pulmón, digamos, en los partidos como el nuestro, un partido chico donde fue muy difícil llevar las ideas a todos lados, porque esta fue una campaña sin dinero, con lo que nosotros podíamos administrar de algunos de los partidos que integramos el Frente de Izquierda Unidad. Entonces, bueno, nuestras ideas no pudieron llegar a toda la provincia, como en otras campañas nacionales donde sí hay una partida de dinero para los partidos como el nuestro. Así que esperemos que eso en algún momento se pueda revertir, ¿no? Porque es una desigualdad enorme ver tantos carteles de los dos grandes frentes y el nuestro, que es un frente que comienza, que se está empezando a ver en todo el país, casi no hemos tenido ni posibilidades de hacer pasacalles, por ejemplo. Teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones en las que participaron, ¿cómo llegan y si crees que la izquierda puede dar una sorpresa? Mira, es nuestro gran desafío convertirnos en tercera fuerza, ya lo fuimos en el 2021 con los cargos nacionales de diputados y senadores. Ahora vamos a ver qué pasa en la provincia, ¿no? Va a estar muy reñido, inclusive en todos los partidos van a tener algo como para decir de sus porcentajes, ¿no? Claudia, está muy difícil la situación. ¿Imaginan una alta participación teniendo en cuenta lo que pasó en el mes de febrero? Mira, creemos que sí, que puede haber más participación porque en el mes de febrero no fueron las PASO ni nada, es una forma de votar que hay en la provincia de La Pampa que no se asemeja, digamos, a las PASO a nivel nacional, y fue muy poco la cantidad de votantes que hubo. Esperemos que sí, que no haya problemas, que los fiscales estén a la altura, que los presidentes de mesa sepan qué hacer con su función y que, bueno, que no pase nada malo. Gracias, Claudia. Bueno, gracias a todos.